Chimán se encuentra en México. Desde la entusiasta bienvenida que le dio el pueblo a su arribo, había algo que inquietaba a Calimán: el acoso constante y sistemático de una joven y hermosa mujer a la que en vano había tratado de capturar. Calimán se disponía a emprender un viaje de recreo en compañía del pequeño Solín, para lo cual solicitaba el alquiler de una avioneta. Calimán planeaba trasladarse al hermoso puerto de Acapulco, piloteando él mismo la nave para evitar a los periodistas y al acoso popular. Después de hacer los trámites respectivos, Calimán abandonaba el lujoso hotel mientras la secretaria que lo había atendido suspiraba y entornaba los ojos en muestra de admiración hacia Calimán. ¡Ay, Calimán! ¡Qué hombre! Luego, la presencia de una joven y hermosa mujer la hacía reaccionar atenta. Sí, dígame, ¿en qué puedo servirla? Soy periodista y quisiera que me informara lo que planea el distinguido huésped que acaba de hablar con usted. ¿Calimán? Calimán, exactamente. Señorita, perdone, pero tengo prohibido. No sé. Tiene usted prohibido revelar lo que planean los huéspedes del hotel, pero a mí me interesan las noticias. Es mi profesión y créame que estoy ansiosa de saber qué es lo que planea Calimán. Aquella era la misma hermosa y joven mujer que durante 2 días había seguido a Calimán. Ahora se mostraba serena y amable, fingiendo ser periodista. La secretaria dudaba. Perdone, pero no puedo decir una palabra al respecto. ¿No me privará usted de un reportaje exclusivo, ¿verdad? Todos los periodistas de México andan cazando noticias de Calimán. No me negará usted la oportunidad de hacer algo especial. Además, le prometo mencionarle mi reportaje. ¿De verdad? Comentaré que es usted una simpática y amable secretaria. Y le prometo también publicar una fotografía. ¿Mi fotografía? ¿En su periódico? Uh-huh. En primera plana. ¿Qué dice? ¿Me revela el secreto de Calimán? Bueno, es que... Por favor, ni que fuera a cometer un crimen. ¿De veras publicará usted mi fotografía? En primera plana. Oh, eso es maravilloso, porque yo siempre he tenido deseos de ser artista. Y tal vez con un poco de suerte, algún productor vea mi fotografía y piense que estoy desperdiciando mi tiempo de secretaria en este hotel y decida convertirme en artista. Sí, sí, es posible. Pero... prometí a Calimán que guardaría el secreto. Bueno, si prefiere no me lo diga. Buscaré otros medios de información. No, espere. Bueno, está bien, le diré todo. ¿La escucha? En realidad no es ningún secreto. Calimán ha alquilado una avioneta. ¿Una avioneta? Sí. Según explico, quiere pilotear él mismo la avioneta para hacer viajes de excursión. ¿Sabe a dónde se dirige? A Acapulco, naturalmente. ¿Y cuándo partirá? Mañana mismo. Estará en el aeropuerto a las 8:00 a.m. ¿Quién viajará con él? Únicamente el muchacho que lo acompaña. Se quiere alejarse de los periódicos. Si supiera. Mañana a las 8:00 en el aeropuerto. Bien, bien, eso es todo. Buenas noches, señorita. Oye, espere, ¿y mi fotografía? Ni siquiera me ha preguntado mi nombre. La hermosa y joven mujer se detuvo momentáneamente en el pórtico del lujoso hotel. Nerviosamente abotonaba su impermeable negro para protegerse de la ligera lluvia que bañaba la ciudad y comenzaba lentamente. Nuestro amigo Calimán se dispone a abandonar la ciudad y tripulará una avioneta llevando como único compañero al notario. La ocasión no puede ser mejor. Mañana a las 8:00 en el aeropuerto. ¡Magnífico! Y la joven y hermosa mujer avanzaba hacia la acera subiendo las solapas de su impermeable. Luego se alejaba presurosa por la transitada avenida hasta confundirse entre las sombras de la noche. ¿Quién es esa hermosa y joven mujer que persigue a Calimán? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Es acaso el inicio de una aventura peligrosa que Calimán va a vivir en México? Thank you. así, recorría la amplia avenida. Una ligera lluvia envolvía la ciudad, convirtiendo las calles en negros espejos de asfalto. Caimán, envuelto en su larga capa de cera negra con forros escarlata, permanecía pensativo, fumando sus aromáticos cigarrillos turcos. El pequeño Solín, con la nariz pegada a uno de los cristales, admiraba el México nocturno que aparecía ante sus ojos como figuras confusas entre la noche, la lluvia y las luces de los escaparates. ¿Estará ahí? Estoy seguro. ¿Estará ahí? ¿Dónde? ¿Quién, Calimán? Nuestra misteriosa espía. Estará mañana en el aeropuerto. Estoy seguro. ¿Saldremos del hotel sin servicio? Aún así. ¿Pero entonces cómo se enterará? Por medio de la secretaria del hotel. Oh, pero si le advertiste que guardara el secreto. Aprende una cosa, Solín. El lugar más inadecuado para guardar un secreto es en labios de una mujer. Puedo asegurarte que a estas horas busca a misteriosa espía y está encabada que mañana nos dirigimos al aeropuerto. ¿Es posible? Sin duda. Cuando salimos del hotel, pude ver a nuestra joven misteriosa acercarse a la administración. Apostaría 100 a 1 a que valida de alguna artimaña consiguió que la secretaria la revelara nuestro secreto. ¿Y entonces debemos cambiar los planes? No, Salim. No será una hermosa y joven mujer que nos prive de aprender mañana mismo el vuelo hacia la costa del Pacífico. Además, tengo mucho interés en llegar al fondo del asunto. ¿Te ha intrigado la persecución de la muchacha, verdad? En extremo, sí. Te lo confieso. No comprendo realmente su actitud. ¿Cuál es el objeto de espiar nuestros movimientos, de seguirnos a todas partes? Calimán, tal vez se trate de un espía profesional. Por supuesto que no. Cuando un espía profesional te persigue, jamás te enteras. Esa mujer obra como una inexperta. ¿Entonces? Entonces hay el problema, Solín. Saber qué motivos le impulsan para seguirnos de noche. Calimán, tal vez se trate de una enemiga. ¿Crees que tengamos enemigos en una hermosa ciudad a la que visitamos por primera vez? No, claro, pero bien puede tratarse de una extranjera. Ah, su acento no la delata como extranjera. Pero puede ser mandada por alguien. Alguno de los muchos delincuentes a los que has entregado la justicia y que por consiguiente te guardan rencor. Bueno, es probable, Así todo, sigue siendo una adorable, hermosa y joven enemiga. Calimán, piensa un momento. ¿El qué? ¿Y si esa joven tuviera órdenes de matarte? Ay, sería muy difícil. Sin que lo juzgue improbable, ya que ha tenido oportunidades para hacerlo y no lo ha hecho. Descartado entonces. Porque tal vez espera órdenes superiores para hacerlo. Calimán, me parece divertido estar jugando a los acertijos. El acertijo, Salim, es una parte muy importante de la vida de un investigador. ¿Y entonces qué es lo que vamos a hacer? Por lo pronto, amigo Salim, disfrutar de una magnífica función de ópera. Mira, estamos llegando al Palacio de las Bellas Artes. Yo no podré estar tranquilo sabiendo que una mujer nos persigue. Salim, cuando tengas más años sabrás que no hay nada más excitante que saberse perseguido, acosado. Sobre todo por una hermosa y joven mujer. Aquí, chofer, por favor, deténgase. Tome. Y guardes el cambio. Gracias, señor. Vamos, Solín. ¡Qué hermoso es este día! Calimán y Solín avanzaron hasta el pórtico del Palacio de las Bellas Artes. Y Calimán observaba con gesto complacido el programa de la función de aquella noche, mientras el pequeño Solín, inquieto y nervioso, miraba hacia todas partes. Magnífico, Solín. Esta noche representan Otelo. Y los artistas son de primer orden. Solín, ¿me escuchas? Sí, señor. Solo que miraba. ¿Qué mirabas? Trato de descubrir a esa misteriosa mujer que nos persigue. Puede estar oculta entre la gente, vigilándonos. Por supuesto que no, muchacho. ¿Cómo estás tan seguro, señor? Ella sin duda se ha enterrado de nuestros planes. Fíjense, ahora no tiene por qué perseguirnos, al menos por esta noche. Pero puedo asegurarte que mañana la encontraremos en el aeropuerto. Tal vez tengamos la fortuna de saber sus planes. Pero, señor... Anda, ya deja de protestar y entremos. Quizás en unos minutos para la función. Vamos, vamos, Olinda. Al día siguiente, en las oficinas de control de vuelos, Calimán y el pequeño Solín aguardaban los trámites necesarios. La presencia de Calimán en el aeropuerto despertaba comentarios y admiración, vistiendo su impecable traje blanco al estilo hindú y coronando su cabeza con el turbante de seda. Calimán fumaba parsimoniosamente sus aromáticos cigarrillos turcos. El pequeño Solín, entre tanto, se entretenía examinando un mapa. Calimán, hay 450 kilómetros a Acapulco. Sí, distancia que recorreremos en hora y minutos a bordo de la avioneta. Pasarás a uno de los lugares más hermosos de la costa del Pacífico. El clima es tropical, ¿verdad? Y los diferentes climas de acuerdo a las zonas es lo que ofrece este maravilloso país al turista. En unas horas puedes trasladarte a lugares sumamente fríos o bien a cálidos climas de la selva. ¿Selva? Pues claro, el estado de Guerrero tiene extensas zonas selváticas donde abunda la caza. Y avanzando al sur, llegas a los estados de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, zonas donde las dos terceras partes son selvas vírgenes. Sobre todo en Chiapas, donde se asegura que hay un grupo de auténticos descendientes de los mayas. ¿Es posible? Sí, Solín. La selva de Chiapas es el reino de los lacandones, altivos y orgullosos descendientes de la gran cultura y civilización maya. En fecha no muy lejana, precisamente el mundo se maravilló cuando fueron descubiertas unas ruinas de ciudades mayas, asentadas celosamente por la selva durante siglos. Las ruinas de Bonampak, restos de grandes palacios y templos que los mayas erigieron como prueba de su cultura y civilización. Ruinas milenarias que los tlacandones guardan celosamente. ¿Y podríamos ir allá algún día? Es posible, Solín, aunque te advierto que el viaje está un tarea de titanes. La selva lacandona es exuberante, magnífica y peligrosa. No se puede adentrarse solo. Son necesarios expertos guías y aún así pocos han podido llegar a la tierra de los lacandones. Las tierras, el clima, el terreno mismo se convierten en obstáculos que el hombre pocas veces logra vencer. Había pasión en las palabras de Calimán. Sus azules ojos expresaban un interno afán por conocer las tierras lacandonas. El espíritu aventurero y de conquista arraigado en Calimán se delataba en sus palabras. Sigue un viaje a Bonampak a través de las selvas lacandonas, es inquietante, atrayente, incontenible. La presencia de una hermosa mujer lo hacía olvidarse de sus inquietudes. Señor. Sí, dígame, señorita. Los documentos están en orden. Su licencia de piloto aviador es correcta y la capitanía del aeropuerto concede a usted el permiso solicitado. Muchas gracias. Aquí tiene su documento. Y el permiso respectivo para abordar la avioneta. Trasládese al hangar número 8, donde tomará posición del aparato. Después avance a la pista número 3 y solicite orden de despegue. Eso es todo, señor. Gracias, encantadora señorita. Ha sido un placer atenderlo, Calimán. Y que tenga usted un feliz viaje. Es usted muy amable, señorita. Que los dioses la protejan. Mil gracias. Vamos, Aline. Ay, Calimán. Qué hombre. Minutos más tarde, Calimán y el pequeño Solín observaban con detenimiento la avioneta en la que iniciarían su vuelo. Perfecto, perfecto. El aparato no podía ser mejor. ¿Te gusta, Solín? Me cuesta trabajo creer que en este avión tan pequeñito vayamos seguros. Te aseguro que no es más seguro que en el más moderno jet. ¿Está todo revisado mecánicamente? Sí, ya. Yo mismo me encargué de checar todo lo necesario. Tiene que ser combustible como para 4 horas de vuelo. Suficiente para el viaje. Bien, pues, ¿qué esperamos? Arriba, Solín. El muchacho trepó ágilmente hasta situarse dentro de la cabina mientras Calimán estrechaba la mano del experto mecánico. Que tenga buen viaje, señor. Gracias, buen amigo. Hasta pronto. Calimán se acomodó en el asiento frente a los controles y... encendió el motor. El pequeño aparato se estremeció y Solín se ajustó el cinturón de seguridad mientras se mordía nerviosamente los labios. Calimán se despidió del mecánico agitando su recia y musculosa mano. A continuación, funcionó el timón y el pequeño aparato avanzó suavemente hacia las pistas. Bien, Solín, ha llegado el momento de partir. Solo hay una cosa que me extraña. ¿Qué, señor? Nuestra persistente espía. Esa joven y hermosa mujer nos ha aparecido. Tal vez existió el sidero perfecto. Solín, en cierto modo, me desilusiona para estar al inicio de una aventura. Yo prefiero disfrutar de unas vacaciones en el sitio. Lo sé. Y dan principio en este instante preciso a bordo de este pequeño avión en el que iniciamos el viaje. Bien, Solín, en marcha. Con Solín a bordo, avanzó lentamente hasta colocarse en uno de los tramos adyacentes a las pistas. El Calimán ajustó el aparato transmisor comunicándose a la torre de control. Vuelo especial número 214 solicita permiso para despegue. Vuelo especial número 214 solicita permiso para despegue. Atención, atención, torre de control. Torre de control al vuelo especial número 214. Enterado de solicitud de despegue. Orden de despegue concedido. Tome pista número 3. Vuelo especial número 214. Avanza a pista número 3 para despegue. Eso es todo. Buen viaje, Calimán. Gracias, amigo. Bien, Solín. Pues allá vamos. Ajústate el cinturón. Sí, señor. En marcha, pues. La pequeña avioneta se estremeció cuando Calimán aumentó la presión de aceleramiento. Oprimiendo el pedal del freno, buscaba ganar la mayor potencia del aparato. Luego, sus recias musculosas manos accionaron el timón y soltando el pedal de freno, el pequeño aparato se deslizó velozmente por la pista y en unos segundos alzó el vuelo. Al fin estamos volando, Solín. Sí, señor. Y me quedo asombrado de la penitencia que tienes para manejar un avión. Que se pegue así en unos segundos. Y ahora, a disfrutar de un placentero viaje. Como habas que lanzan el vuelo rumbo al paraíso. ¿Qué sucede, señor? Algo extraño. Me parece escuchar ruido en la parte posterior de la avioneta. Y siento que un peso extraño se carga en esa parte. ¿Qué puede ser, señor? Quítate el cinturón, investiga. Tal vez el equipaje está suelto y debes atarlo con cuidado. Anda, ve a examinarlo todo. Quieto, Fufo. ¿Eh? Ni un movimiento. Ese revólver se dispara fácilmente y sentiría mucho matar al famoso Caimán. Hermosa y joven mujer apuntaba con un revólver directo a la cabeza de Calimán. ¿Quién es esa extraña mujer? ¿Qué se propone?